jueves 28 de noviembre. Habrá signos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que están en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Lucas nos refiere en este capítulo el discurso escatológico de Jesús anunciando cómo será el fin de los tiempos, precedido por la destrucción de Jerusalén por los gentiles y de estos últimos también. Este Evangelio se escribió después de que Jerusalén fuera arrasada y el templo destruido en el año 70. En ese momento los anuncios que Lucas pone en boca de Jesús ya se habían producido por el rechazo hacia Jesús y su anuncio del reino por parte de las autoridades religiosas de Judea. Enumera una serie de desastres naturales o signos que concuerdan más con el lenguaje apocalíptico adoptando una visión de futuro más o menos lejano. Se relatan situaciones de venganza, donde la estructura del mundo se viene abajo, presentando como ejemplo la desgracia que se cierne sobre las que estén encinta o criando, sugiriendo a los que se hallen fuera que no vuelvan a la ciudad, etc. Pero, sin embargo, aquellos que han creído y esperan la llegada del Hijo de Dios con gran poder y gloria, serán salvados. Por eso les anuncia que cuando todo esto ocurra, «Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación». Ante este relato, nosotros sabemos que Dios es tremendamente misericordioso y no toma represalias contra nadie. Pero lo que sí debemos hacer es escuchar la buena noticia de Jesús como encarnación del amor de Dios y confiar totalmente en su divina bondad. Seguir su ejemplo y establecer como signo definitorio de nuestra vida el Evangelio del amor a Dios y a los hermanos. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.